Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. Lo nuevo, lo clásico, todos los hits están aquí, en Las 20 más votadas, con la conducción de Walter González. Hoy pasé por tu casa y estabas ahí. Sí me abriste, pero no te reconocí. De tu vida ya me sacaste. Esa sonrisa. Estás escuchando Las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo esta cuenta regresiva hacia el puesto número uno. Lo que estamos escuchando es lo nuevo de Sebastián Yatra. Se llama Tarde. Yatra, que se encontraba en el ranking del puesto número 34 la semana pasada con Delincuente junto a Jay Cortés. Hoy hablamos de descensos de 4 lugares para Sebastián Yatra, ubicándose en el puesto número 38. Pero a partir del lunes vas a votar esta nueva canción, Tarde, y no vas a votar más Delincuente. A ver, lo escuchamos un poco, lo nuevo de Yatra. Mirarla con alguien y no soy yo. No puedo perdonar que fue por mí que ella cambió. No sé si es oro, se me hizo tarde. Ese es el precio de ser cobarde. Te escribo y no contestas. De la misma medicina que te di me das, yeah. Te la pasas de fiesta. Yo juré no hacerte daño, pero te hice más. Cuando me fui, tú no te fuiste. ¿Estás seguro? Me dijiste. Dije que sí, no aprendí a vivir sin ti. Después me arrepentí, pero tú seguiste. No sé qué más puedo hacer pa' que creas. Sé que hiciste lo que pedí quisieras. Pero yo no estaba bien. Estaba hecho pedazos. Y sabes bien que un loco. Esto es lo nuevo de Sebastián Yatra, entonces se llama Tarde. Todo depende de vos, que no sea tarde la semana que viene, porque Yatra se encuentra en zona complicada, puesto número 38 en el ranking, últimos lugares. Si se hace tarde, lamentablemente, la semana que viene puede llegar a abandonar el ranking. Esto lo armás vos, lunes a viernes, las20másvotadas.com. Con Delincuente no le estaba yendo muy bien a Yatra en el ranking. Vamos a ver con esta nueva canción, Tarde, qué es lo que pasa. Seguimos avanzando en las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana. ¿Para dónde nos vamos? Nos vamos para el puesto número 13 de esta semana. Y yo, para allá voy. Puesto número 13. Oye, pasa una fría ahí. La calle me llama. Cuando me llamen, pa' allá voy. Ay, pa' allá voy. Ay, pa' allá Para allá voy, nos decía Mar Anthony, puesto número 13 de esta semana. Para allá voy, Mar Anthony. Espectacular canción que bailábamos. Y si hablamos de bailar, sé valiente y cuéntale el secreto que esconde tu mirada. Suenan los chicos de Banda 21 haciendo Cuéntale. Pero no con el alma. Banda 21 que están en una gira de medios espectacular por todos lados, pero primero donde estuvieron, acá obvio, en Solo Éxitos, en nuestro programa semanal. Primero lo tuvimos nosotros. Dile que le tienes consideración y para no lastimar su corazón. Esto es Cuéntale, grabado en vivo pero sin público a través del show vía streaming. Puesto número 35 esta semana para los chicos de Banda 21. Hablamos de descensos en el ranking. Atención, descienden 6 lugares. Cuéntale. Cuéntale que me reservas tus caricias de regalo. Que con él a la mitad te has quedado. Nos vamos a quedar en el puesto número 13, donde escuchábamos a Mar Anthony. Vamos a volver a hablar de nominados, artistas que no están en el ranking y que están queriendo ingresar. Todas las semanas te presentamos 6 nominados. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Ya hemos escuchado a Sofía Reyes haciendo Mal de Amores junto a Becky G. A quien vamos a nominar ahora es a Noel Jagris, el ex Sin Bandera, que saca esta nueva canción. Se llama No Hay Forma de Volver. A ver, ¿qué te parece? Esto es lo nuevo de Noel, entonces. Segundo nominado para ingresar al ranking, te recuerdo. Te vamos a presentar 6. De esos 6, los 3 que más te gusten van a ser los 3 artistas que ingresen la semana que viene. Las 3 canciones más votadas van a ser las que ingresen. Las20másvotadas.com, desde el lunes y hasta el viernes las vas a votar. Escuchamos lo nuevo de Noel. No hay forma de volver. Suena aquí. En las 20 más votadas en el ranking de la radio. Primero, donde te presentamos lo último de cada uno de tus artistas. Como suelo de cristal, como alas de papel, como lluvia horizontal, como el cielo en un cartel. Especie en extinción, como beso sin usar, con el alma en un cajón. Nos cansamos de llenar huecos en el corazón. Esto es lo nuevo de Noel, se llama No hay forma de volver. ¿Qué te pareció? Si te gustó, recuerda que desde el lunes lo votás. Las20másvotadas.com. Te vamos a presentar 6 nominados en el día de hoy. Faltan todavía porque este es el segundo nominado. Noel es el segundo nominado. Te vamos a presentar 6 nuevas canciones. De esos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Volvemos al ranking, volvemos a las 20 más votadas. Nos vamos al puesto número 12. Hablamos de descenso de 2 lugares en el ranking. Es decir, la semana pasada comenzábamos los 10 más votados con ella. Digo ella porque ella es Marcela Morelo y nos hace como la flor. Puesto número 12. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó. Marcela Morelo nos hace como la flor, puesto número 12 de esta semana en las 20 más votadas en el ranking de la radio. Estamos a punto de ingresar a los 10 más votados, ¿eh? Nos vamos acercando porque ya mismo nos vamos al puesto número 11. Pero antes de hablar del puesto número 11, lamentablemente te tengo que dar una mala noticia. Yo te quise primero, recuerdo que el primer te quiero. Suenan los chicos de Cocora. Esto se llama Pasha. Sabes bien que yo me muero si me dices que no voy. Pero aquí estoy y aquí me quedo. Lamentablemente te tengo que contar que hoy los chicos de Cocora están abandonando el ranking. Lamentablemente los votos no fueron suficientes esta semana. Se encontraban en zona complicada, al igual que Robbie Solo. Pero a no desesperar, si te gusta la música de Cocora, apenas estén sacando una nueva canción, obviamente los vamos a estar nominando para que puedan ingresar a las 20 más votadas, para que puedan ingresar al ranking de la radio. Ahora sí, dicho esto, nos vamos al puesto número 11. Canción que mantiene su lugar entonces, al igual que la semana pasada. Puesto número 11, ellos son los chicos de Rake, junto a Raúl Alejandro, nos hacen Loquita. Punto número 11. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.